Las reacciones adversas a los medicamentos figuran entre las 10 causas principales de muerte en todo el mundo, según explica la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de estas reacciones adversas son evitables y afectan a personas de todos los países del mundo. En algunos casos, los costos asociados a ellas, por ejemplo, en relación con la hospitalización, la cirugía y la pérdida de productividad, sobrepasan el costo de los medicamentos. No hay medicamentos exentos de riesgos. Por eso, no tomes ninguna medicina sin antes consultar a tu médico. Es en beneficio de tu salud.